provincia de Córdoba, 49%, la UCR, 42% el PJ. En la provincia de La Pampa, 43,59% para el PJ, 35,06% para la Unión Cívica Radical. Provincia de Buenos Aires, sobre un total de casi 10.000 votos escrutados, es bastante poco para la provincia de Buenos Aires, el FREJUPE 54%, la UCR 27%, la UCD 5%, RICO el 10%, o sea, hay que ubicarlo terceros, adelante de la UCD, Ubaldini el 1,41% y Luis Zamora el MAS a 1,33% de los votos. Estos son votos a gobernador. Tenemos votos de Capital Federal sobre 15.665 votos escrutados para el FREJUPE 33%, la Unión Cívica Radical 42%, la UCD el 11% y la Unidad Socialista 7,23%, esto es para diputados. Tenemos datos del barrio de Almagro, solamente de 4 partidos y según los cómputos del Partido Justicialista de esta sección. La Unión Cívica Radical 50,5%, el Frente Justicialista 28,7%, la Unión del Centro Democrático 9,16% y la Unidad Socialista, que va en cuarto lugar, el 6,7%. Los primeros datos que recibimos de la ciudad de La Plata, la UCR, primero el PJ 50%, la UCR 29%, el Modín, el partido de Rico, el 7% en la ciudad de La Plata, el Frejuso de Allende, el 6%, y el resto de los partidos suman en conjunto un 4,35%. Datos de la provincia de Santa Fe sobre 6.600 votos escrutados, Partido Justicialista 47%, Unión Cívica Radical 49,9%. Para terminar esto, dos aclaraciones, me parece, con el respecto a los cómputos que leímos. Por un lado, lo de la provincia de Tucumán. Leímos cómputos que daban a Bussi con un 10% arriba de Ramón Ortega. Aclaremos que la información que llega de Tucumán es bastante fragmentada. Da la sensación de que al haber, como es una elección muy cabeza a cabeza en los resultados, da la sensación de que se fragmenta mucho a partir de dónde se toman las mesas y de qué pueblos se toman las mesas con los resultados que van llegando. Esta sensación. Y no sé si Pablito Ortega está feliz, como el operador dice que está al poner este disquito, pero bueno, eso puede ser, que sea diferente gracias al amor, seguramente. Es ahora, parte del discurso electoral. Veamos algo positivo. En el caso de que sea elegido gobernador, prometió no cantar más. Diciendo, lo dijo durante toda su campaña, así que me parece que es una buena noticia. Ahí se dio vuelta la elección. Hasta ese momento ganaba Bussi. Claro, creo que fue un golpe bajo para la gente ese. Prometer eso fue un golpe bajo. Vamos a ir a testimonios barriales en un ratito, que es lo que fundamentalmente queríamos poner en el aire, es decir, la voz de la gente del barrio, más que tanto número, pero los números son importantes también. Y nos acaban de decir que el candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Pugliese, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando, ha reconocido hace instantes el triunfo del Partido Justicialista. Los datos oficiales dicen que el PJ tiene el 50,7%, una elección realmente buena. La Unión Cívica Radical, un desastroso 29,5%. En estos cómputos oficiales, Rico aparece tercero con el 7,5%. Después se reparten votos entre el resto de los partidos, aproximadamente un 10,5% para el total de las distintas variantes de candidato a gobernador de la provincia. Entonces, reiteramos, Juan Carlos Pugliese reconoció el triunfo del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que según datos oficiales tiene el 50.7%. Vamos a ir ahora a testimonios del barrio que fueron recogidos durante todo el día de hoy por Lenny Bibiloni de Desayuno Americano y que están siendo compaginados aquí en la radio por Marcos de Farfalaje y Farofa, un programa que va los jueves por la noche en FM La Tribu, y por Manotas de Los Gordos Tramposos, un programa que va los sábados por la tarde. Las elecciones. Bueno, para mí son una forma de demostrar la participación de la gente para elegir a quienes querés que te gobiernen o querés que más o menos guíen la nación, ¿no? ¿Qué esperás del candidato que votaste? Primero que no mienta, como primera medida, que sea sincero en todos los aspectos, tanto en lo que puede hacer como en lo que se da cuenta que aunque quiso hacerlo no lo puede realizar, o sea, que no sea obcecado. Si prometió algo anteriormente y ve que la realidad lo lleva a no poder cumplir, que no sea obcecado y diga, sigo con esto, sino que sea sincero con la gente que lo votó y que diga, bueno, esto lo pude hacer, y esto no lo puedo hacer por tal motivo, pero lo quise hacer, ¿no? Pero... Lecciones. Una farsa. ¿Qué esperás del...? Cerca a los bares, donde las olas bravas rugían, con su chicuelo feliz vivía la compañera del pescador. Y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre rudo volvía, ella gozosa lo recibía con grandes muestras e intenso amor. Mas un día el cruel destino quiso que la barca rola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arrollaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lodo de mar. Pasaron días que fueron siglos y ella a lo lejos siempre miraba, por si en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con sus bramidos llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir eleva al cielo la honda plegaria de su valor. Mas un día el cruel destino quiso que la barca rola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Son las 20 y 35 minutos de este domingo 8 de septiembre de 1991, un domingo muy especial porque hubo elecciones en 12 de los distritos más importantes a nivel nacional, y este es un programa especial de FM La Tribu, 88.7 MHz, nuestro teléfono 890489 que no anda, y nuestra dirección es Lambaré, 873 Almagro, a la que invitamos a que se acerquen vecinos. Hay algunos vecinos que se han acercado, que han traído su comentario sobre este programa o que han simplemente venido a ver cómo estamos trabajando. Este es un programa especial que está siendo realizado por más de 20 personas de la radio, de distintos programas. Y hace un ratito, antes del tema musical, escuchábamos una de las producciones, que eran Testimonios del Barrio. Y quizás un poco desprolijamente estamos trabajando, pero tiene que ver también con la cantidad de gente y de ganas que se están poniendo. Ahora Karina nos va a presentar una invitada. Exacto, estamos con una invitada, su nombre es Rita Pendensky, del Centro de Jubilados del Barrio Abasto 11, que podemos aprovechar para pasar las direcciones, Corrientes 3290. La invitamos para charlar hoy con nosotros, a pesar de que somos conscientes, y el Centro de Jubilados también lo es, de que el tema de las elecciones y el resultado que pueda surgir de estas elecciones seguramente no le va a cambiar la vida a muchas personas, menos aún suponemos a los jubilados. Los temas que habíamos preparado con Rita para hablar eran específicamente, bueno, cuál era la problemática que tenían hoy y cuáles eran las tareas que se estaban realizando en el centro. Buenas tardes, Rita. Buenas noches. Sí, estamos en la lucha por las reivindicaciones de los jubilados. Fundamentalmente, obtener el haber de 3.500.000 australes y el pago de ese haber del 1 al 5 de cada mes. También queremos volver al 80 y el 50% para el descuento de los medicamentos, al 80 y el 50%. Bueno, entre nuestras actividades, sacamos periódicamente una mesa a la puerta de nuestra sede, en la calle Corrientes 3290, y una hora o un rato antes de nuestra reunión de los días jueves, con megáfono y con volantes nos dirigimos a la gente que transita, sobre todo tanto a las personas mayores que consideramos jubilados, como a sus familiares, que sufren la situación también de su familiar jubilado. Las invitamos a firmar contra el proyecto de ley que quiere aumentar la edad de jubilación y, en suma, privatizar las cajas de jubilaciones, transformar la jubilación en realidad en una pensión a la vejez. Nos reunimos, como decía, todos los jueves de 17:30 a 20 horas para debatir nuestros problemas y la forma para solucionarlos. Por lo menos una vez por mes se dan charlas sobre temas candentes para los jubilados. Por lo tanto, invitamos a asistir a nuestras asambleas los jueves de 5:30 a 20 horas en Corrientes 3290. En cuanto a las expectativas, es esa. No tenemos grandes expectativas, sino la de continuar nuestra lucha, nuestra brega por mejorar nuestra situación a un nivel de dignidad. Con respecto a las expectativas que hablaba Rita recién, era un poco lo que conversábamos fuera de micrófono, las expectativas específicamente sobre el tema de las elecciones, ¿no? Que yo comentaba recién, los resultados de hoy pueden no cambiarle la vida a muchos de nosotros, seguramente no nos la van a cambiar, al menos en algunos aspectos como es este tema de lo económico. Así que bueno, reivindicamos desde este espacio la lucha de los jubilados, ya sea por el pago de la jubilación, un mínimo de 3.500.000, el descuento del 50 y 80% de medicamentos, y bueno, en contra de este proyecto de ley para aumentar las edades, inclusive. Sí, háblanos, Rita. Bueno, quiero agradecer el momento, el espacio que nos cedieron, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta, no sé si quizás, bueno, no la puede contestar, ¿no? Pero el jueves pasado, si no me equivoco, los jubilados realizaron una nueva marcha a la Plaza de Mayo. Y el gobierno dijo que era un acto político, una provocación de parte de grupos de izquierda que utilizaban a los jubilados para hacer ese tipo de demostraciones. ¿Ustedes tuvieron alguna opinión respecto de eso que dijo el gobierno? ¿Sacaron algún comunicado? Todavía no lo hemos sacado, no hemos tenido todavía tiempo de reunirnos para analizarlo. ¿Y a título personal, pero, qué opinas? Claro, políticos son todos los actos, porque política es la política también que nos matan de hambre, es una política, por lo tanto también nosotros hacemos una política de lucha contra ese hambreamiento, ¿no? Ahora, que no son actos partidistas, eso categóricamente lo negamos, que no son actos partidistas, pero sí actos políticos, por supuesto. Una última observación, una última pregunta que quiero que aclare para la gente que está escuchando este programa especial de la radio. El gobierno habla de estabilidad y toda la campaña electoral giró en torno a la estabilidad de un plan económico que trae tranquilidad. ¿Qué es la estabilidad para un jubilado? ¿Cuánto cobra un jubilado? Es decir, ¿cuál es la estabilidad que tiene de hace 3 meses? ¿Cuál es el salario de bolsillo de un jubilado? Que nos aumentaron nuestras expensas, que aumentaron los artículos de consumo, la carne, mientras la única estabilidad fue la del sueldo. Y que el haber, ¿no? Que la miseria de 300.000 que nos aumentan, que nos avisaron hace 4 o 5 meses, recién nos la dan ahora en septiembre, cuando eso sí, tenemos unas expectativas de aumento de los productos que ya empezaron, ¿no? Y que estos 300.000 no nos van a ayudar mucho. A principio de este mes, entonces, o sea, hace 8 días, ¿cuánto cobraron? 1.100.000 como el mínimo de bolsillo, ¿no? 1.150.000, 130. Bueno, esa es la estabilidad que nos está planteando el plan de Caballo. Le agradecemos mucho la visita, Rita. No, al contrario, agradecemos a nosotros. Seguimos en FM La Tribu contándoles qué pasa con las elecciones y tenemos datos de varias zonas del país. En Santa Fe el PJ 48%, la UCR 41%. Estos son datos de toda la provincia de Santa Fe, que tener en cuenta que también vienen datos de la ciudad de Rosario solamente, en donde el candidato radical Horacio Sandizaga aventaja al candidato del PJ. Pero en la provincia de Santa Fe, Reutemann mediante y Ley de Lemas mediante, se revierte la situación y el PJ tiene el 48% y la UCR 41%. Datos de la provincia de Buenos Aires, donde el candidato radical Juan Carlos Pugliese ya reconoció el triunfo del justicialismo. Los datos hasta ahora, 47,3% para el justicialismo, 25% para Unión Cívica Radical y el 7,3% para Aldo Rico. La provincia de Córdoba, la UCR, el 50,6%, el PJ 41,1%, hay 10 puntos de diferencia y el candidato del justicialismo, José Manuel de la Sota, reconoció la derrota también. Datos de Tucumán, uno de los lugares donde la elección es más peleada. Ahora, Ramón Ortega, el 50%, Bussi, 46%. En la Capital Federal, la UCR, 44%. No, esto es... Sí, la UCR, 44%, el PJ, 34%, y la UCD, el 9,7%. Seguimos en FM La Tribu, son ya 9 menos cuarto, 15 minutos para las 9 de la noche y un poco de música viene bien a esta hora. Baglietto, Mami. Mami, qué lástima no pueda llorar. Me enseñaron que la tristeza no hay que mostrar. Mami, que lástima no pueda cantar. Cantando uno aleja la locura de los otros, los que enseñan sin saber. Mami, que lástima la lástima del fin. Debe haber una medida que soporte el corazón. tengamos que esperar. Mami, te enseñaron con sentencias, coordenadas, ordenadas, con florcitas dibujadas en cuadernos Rivadavia. Mami, ya no creo en nada. Seguimos en este programa especial que pone en el aire FM La Tribu, 88.7 MHz. Son las 20 y 48 minutos de este domingo 8 de septiembre, un domingo muy importante porque se están en este momento conociendo los resultados de las elecciones que se realizaron durante todo el día de hoy en 12 de los distritos más importantes a nivel nacional. Tenemos una invitada en piso, así que vamos a la cortina correspondiente. Decíamos al comienzo del programa que íbamos a tratar de charlar con distintos invitados que se hicieron las correspondientes invitaciones durante la semana. Así se acercó muy tempranamente uno de los candidatos a consejeros vecinales por la Unión Cívica Radical. No, por la Unión Cívica Radical al comienzo del programa. Más tarde se acercó gente del Centro de Jubilados, de aquí, de Abasto y del Once. Y, por supuesto, se fueron dando también a conocer distintos testimonios de gente del barrio que nos comentaba sobre qué esperaba de las elecciones. Y tenemos ahora otro invitado, o invitada, mejor dicho, que se acercó hasta aquí a FM La Tribu, que reúne en su figura una serie de condiciones, pero ha venido en este caso como candidata concejal por el FRAL, que en Capital, por culpa de la señora jueza Servini de Cubría, tuvo que llevar el nombre de uno de los componentes del FRAL, que es el Partido Comunista. Estamos ahora con Clarita de Israel, que bueno, fue candidata a concejal. Le pedimos, Clarita, que nos cuente sintéticamente qué impresión tienen desde el FRAL y desde el Partido Comunista de estas elecciones que se realizaron hoy. Ante todo, te quiero hablar de la jornada de hoy. Como fiscal general en la escuela donde yo me tocó estar, yo podía votar en la misma mesa, aunque no estuviera en el padrón. Así se hizo, y al entrar a la sala, al llamado cuarto oscuro, tuve una impresión de profundo desasosiego, porque había 21 listas, es decir, de sus respectivos partidos políticos. La verdad que me produjo un sentimiento de angustia de ver la gran división, no digo de la ciudadanía, sino de los partidos políticos, la gran atomización, y sobre todo, que pienso, más o menos de acuerdo al vistazo que eché, que por lo menos algo de un tercio de las listas pertenecen a la izquierda y se presentaron todos, nos presentamos todos divididos. Es decir, que hemos favorecido al enemigo. Nosotros sabemos bien quién es el enemigo y si tenemos tiempo después vamos a hablar sobre el enemigo. Esta elección nos tiene que dar la lección, la gran lección de nuestra vida. Si nosotros seguimos desunidos, como dice Martín Fierro, nos comerán los de afuera. Y los de afuera ya sabemos quiénes son, que ya nos están comiendo. Esto es, mi partido, mi querido partido, el Partido Comunista, se presentó como tal por razones que aquí se han explicado y porque no hubo acuerdo con otros partidos de izquierda. A pesar de que se intentó mucho llegar al acuerdo. Entonces se fragmentó la Izquierda Unida y otras cosas que no quiero hablar, porque son muy desagradables. Pero hay una cosa, los partidos, pasó eso, pero el pueblo, abajo, está unido. Y esa consigna que siempre cantamos en las marchas, el pueblo unido jamás será vencido, es plenamente vigente. El pueblo está unido. Pero sus representantes mezquinamente tratan de negociar y candidaturas, etcétera. Por lo tanto, yo espero y deseo de todo corazón que nos unamos todos, todos en grandes marchas, en grandes movilizaciones, en las fábricas, en las escuelas, en los talleres, en la calle, para impulsar la unidad desde abajo, para que estos partidos de izquierda comprendan, estas direcciones comprendan que para vencer el imperialismo, para vencer la corrupción, el hambre, la explotación, hay que marchar unidos. Y marchar unidos en base a principios básicos, fundamentales. Yo estoy en el terreno específico, desgraciadamente, de la lucha por los derechos humanos. ¿Qué es la lucha por los derechos humanos? No es solamente la lucha por la vida, la justicia y la libertad. La lucha por los derechos humanos es contra el hambre, contra la desocupación, contra la miseria, contra el cierre de fábricas, contra la violación de nuestra soberanía, contra la corrupción, contra la entrega de nuestro patrimonio nacional. Todo eso son derechos humanos. Y mi partido asume todo eso. Al comienzo de su intervención nos comentaba que fue fiscal de 15 mesas. De 15 mesas. ¿Cómo, para aparte de esto que está comentándonos, que es muy importante respecto a la posición que tiene su partido, sí, en estas elecciones y en general con lo que está viviendo nuestro país, ¿cómo yendo más a los datos, ya que es una elección, sí, y fue fiscal aquí en el barrio, ¿cómo estaba más o menos la situación de estas listas de izquierda y cómo estaba, bueno, la situación del resto de los partidos políticos que se presentaron? Sí, ante todo, quiero decirte que para fiscalizar 15 mesas, tuve que acercarme a las 15 mesas, hablar con las autoridades de las 15 mesas, dejar unos papelitos para que me pusieran el resultado final y hacer relaciones, porque esa era la única forma. Debo decirte que fui recibida muy cordialmente y con mucho aprecio, no porque me llame Clarita, sino porque soy miembro del Partido Comunista, y eso lo sabemos. Yo tengo 51 años de afiliación a la Juventud Comunista y al Partido Comunista. Entonces, los datos son no son los datos despampanantes del bipartidismo que recibió la mayor cantidad de datos, pero son datos muy interesantes que muestran la polarización de la ciudadanía hacia la izquierda, que tenemos, repito, que impulsar desde abajo. Esto es, y ver cómo impulsamos con los movimientos de masa, con nuestra en las fábricas, en los talleres, con la clase obrera, que es la gran garantía de para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Fue un día muy difícil para mí, porque ya cumplí hace muchos años, los 20 años, ¿no? Tengo 74, pero fue muy difícil para mí, pero estoy muy satisfecha por todas las vinculaciones que pude hacer, porque fui escuchada como partido con gran interés, rodeada de gran simpatía, no porque soy vieja, sino porque soy afiliada al Partido Comunista. Esto es. Entonces, yo pienso que tenemos por delante mañana 9, empezar, no digo un nuevo camino, porque estamos en el camino, pero redoblar nuestro esfuerzo en este camino que estamos, porque yo soy muy optimista que... hablando mucho con la gente y viendo, tomando las reivindicaciones más importantes. ¿Cómo puede ser que todavía tengamos huelga de jubilados, como escuché recién hace un rato acá en la tribu, que se saquean las cajas de previsión? ¿Cómo puede ser que los...